Capítulo 30. Este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, profetiza y comunica este mensaje de parte del Señor soberano. Lloren y giman por ese día, porque ya se acerca el día terrible, el día del Señor. Será un día de nubes y de penumbra, un día de desesperación para las naciones. Vendrá una espada contra Egipto, y los masacrados cubrirán el suelo. Se llevarán sus riquezas y destruirán sus cimientos. La tierra de Etiopía será saqueada. Etiopía, Libia, Lidia, toda Arabia y sus demás aliadas serán destruidas en esa guerra. Esto dice el Señor: caerán todos los aliados de Egipto y acabará la soberbia de su poder. Desde Migdol hasta Asuán serán masacrados a filo de espada, dice el Señor soberano. Egipto quedará desolado, rodeado de naciones desoladas, y sus ciudades quedarán en ruinas, rodeadas de otras ciudades en ruinas. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando le prenda fuego a Egipto y destruya a todos sus aliados. En ese tiempo enviaré veloces mensajeros por barco para aterrorizar a los tan confiados etíopes. Un gran pánico se apoderará de ellos el día de la indudable destrucción de Egipto. Espérenlo, sin falta llegará. Esto dice el Señor soberano: con el poder del rey Nabucodonosor de Babilonia destruiré a las multitudes de Egipto. Él y sus ejércitos, los más despiadados de todos, serán enviados para destruir el país. Harán guerra contra Egipto hasta cubrir el suelo con egipcios masacrados. Secaré el río Nilo y venderé el país a hombres perversos. Haré destruir la tierra de Egipto y todo lo que haya allí por manos de extranjeros. Yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor soberano: romperé en pedazos los ídolos de Egipto y las imágenes que están en Menfis. Ya no quedarán gobernantes en Egipto. El terror se apoderará del país. Destruiré el sur de Egipto, prenderé fuego a Zoán y traeré juicio sobre Tebas. Derramaré mi furia sobre Pelusio, la fortaleza más fuerte de Egipto, y pisotearé a las multitudes de Tebas. Sí, le prenderé fuego a todo Egipto. Pelusio se retorcerá de dolor. Tebas será despedazada. Menfis vivirá en constante terror. Los jóvenes de Heliópolis y Bubastis morirán en batalla, y las mujeres serán llevadas como esclavas. Cuando yo quiebre el orgullo de la fuerza de Egipto, también será un día oscuro para Tafnes. Una nube oscura cubrirá Tafnes, y sus hijas serán llevadas cautivas. Así traeré un gran castigo sobre Egipto, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El 29 de abril, durante el año 11 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, le he roto el brazo al faraón, rey de Egipto. No le han enyesado el brazo para que se cure, ni se lo han entablillado para que pueda sostener una espada. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: yo soy enemigo del faraón, rey de Egipto. Le romperé ambos brazos, el que tiene sano y el que tiene roto, y haré que se le caiga la espada. Esparciré a los egipcios por muchos países alrededor del mundo. Fortaleceré los brazos al rey de Babilonia y le pondré mi espada en la mano. En cambio, le romperé los brazos al faraón, rey de Egipto, y quedará tendido, herido de muerte, gimiendo de dolor. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, mientras los brazos del faraón caerán inservibles a ambos lados de su cuerpo. Cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la levante contra la tierra de Egipto, Egipto sabrá que yo soy el Señor. Esparciré a los egipcios entre las naciones, los dispersaré por todo el mundo. Entonces, sabrán que yo soy el Señor.